en el capítulo anterior de Un Marxista, la corte del rey Mauricio. He venido a verte porque quiero realmente aprender de ti y de la forma que se utilizan aquí para ser totalmente capitalista en este hermoso país, mi niño. A ver otro fragmento, mi niño. Oh, pero ¿quién es ese muchachico que tú llamas Michael Jackson? No sé cómo es. Ah, es un músico que estaba un poco confundido, ¿viste? Primero decidió cambiarse de color, después hizo una canción diciendo que eso no importaba. Ajá. Le dio un par de besos a mi pobre angelito y se construyó un parque de diversiones. Un distinto, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero, mi niño, lo que tú me cuentas es horrible. ¡Qué historia apasionante! A ver otro fragmento. Ahora, según tengo entendido también, para ser igualico a ti, tengo que darme un raquetazo y escuchar a DJ Dero. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar toda la jodienda, todos los entremeses, todo mi niño bailando, bailando, bailando. Como corresponde con todo buen porteño, Josema ahora se ha convertido en un flor de garca que usa ropa de marca, aborrece a todo tipo de extranjero y prefiere todo nuevo. Y lo loco es que él es un cubano de 1966, vestido con las prendas que intercambia por clases de danza a los dueños de varios negocios de once. Toda esta mínima corruptela lo hace todavía más argentino. ¿Tendrá Clarisa sentimientos de amor hacia este Josema 2.0? Vamos ya a uno de los capítulos más comprometidos con la droga y los sentimientos de toda esta polémica serie que llamamos Un Marxista en la corte del rey Mauricio. Ay, que busco a Clarisa. Le digo, busco a Clarisa, la niña Clarisa, la pequeña Clarisa, Clarisa querida con mi ojazo, lumbre de mi existencia. La busco, tranquilo, la busco, tranquilo, la busco. Josema, ay, tranquilo, no puedo, todavía estás con el efecto del saque último que te diste y le estás hablando tu propio reflejo en el espejo. Ah. Tan puesto estás que ni siquiera te diste cuenta que todavía estamos en tu departamento de 11, que tiene menos onda que una fiesta de 15 en la Franja de Gaza. Y si tú sabes tanto, mi niño Javierico, ¿quién es ese muchachón que me tira malos ojitos y me juzga con su pose altanera? ¿No es el portero del edificio de Clarisa, acaso? No, ya te dije que es tu propio reflejo. Ah. Entiendo la confusión. Ves a un negro y enseguida pensás que tiene que estar laburando en algún lado para alguien. Ajá. No, no, no, pero no se dice más portero, ¿eh? Desde lo de Mangieri se usa el tema de encargado de edificio. Viste que es más neutro, te evita problemas con el súter, con la que está todo bien, ¿eh? Aclaro al aire. Esta música molesta que suena y suena, Javierico. ¿Acaso también está en mi mente? No, para nada. Esta es la música sagrada del más grande de los compositores de este planeta y la puse yo para inspirarme a la hora de peinar unas líneas. Es su enormidad, el genio de DJ Dero. Ah. Escuchá qué lindo, qué swing que tiene en esta parte. A ver, mira, ¿cómo es? Es todo igual, Javierico. No entiendo ni jota lo que está pasando. Tengo la sensación de que si no hubiese ningún equipo para reproducir esta música, escucharía la canción de todos modos. En mi mente adicta queda quemada. Mira, está quemadita. Hola, Josema. Vine a verte, papá, después de haber recibido ese extraño llamado a las 3 de la mañana en donde lo único que decías era la palabra frejoles. Una y otra vez. Una y otra vez. Frejoles. Ah, frejoles. Te voy a confesar. Me quedé preocupada. Ay, mi niña, te entiendo. Estás asustada por este nuevo perfil de vida que estás conociendo ahora. Es algo nuevo y diferente, pero mucho más intenso y explosivo. Ya vas a ver y se dice frejole, frejole. Sí, mi problema es que yo no sé si te quiero así. Aparte, estás bailando desde que llegué acá y no tiene nada que ver con la música de DJ de lo que suena y suena sin parar en este lugar infecto. Es que es una música nueva que me puso Javierico. Me parece iconoclasta y maldita, mira. Sí, eso se lo dije yo y lo entendió perfectamente. Vamos, Josema, vamos a bailar y a darnos saques hasta que estemos más duros que un policía de provincia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Increíble! Josema se ha sumado ahora a las huestes de la electrónica y al consumo de cocaína que caracteriza a más de un supuesto escritor argentino y a una enormidad de actores de telenovela. Apa. Sin embargo, a Clarisa no le ha gustado nada el cambio. ¿Tendrá reserva siendo una chica de izquierda? ¿Podrá prosperar el amor ahora que Josema encuentra atractivo los ritmos epilépticos de la música de Dero? Dudas imposibles de responder en una serie que tiene menos aguante que estudiante del Buenos Aires, un marxista en la corte del rey Mauricio. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda, la jodienda.